Takahkaletik ini, tastohol te chamel yun te COVID-19, te mahuneawan, sokia camela wotan te bantilla shbahate, tasuente yilel ta chamele, stokel te alale, sok tas patilal stokel te alal, sok kushulata oshchuk, banta casa materna te aita hospital vasco comunitario oshchuk, te ilele mayuk stohol, spisil kakal tas chaneval chawinik oraitik yun te kakal. Pokoyatea tebantia shulote a china wale, yun hun yilujibal ansetik tastohil soctas melel otanil. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.